creencia, cada cabeza es su mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución, sin pensar que el de la muerte de eso se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, ¡vamos!